¡Qué calor que está haciendo en Santiago! ¡Está para tomar un porrón! Sí, vamos, dale, vamos a traer una cerveza.